Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido Mauricio Amador. Estaremos de 5 a 6 de la tarde. Vamos a comenzar con un tema maravilloso interpretado por una banda pues rarísima, que se llama Branda Brasileira. La canción original es de Crusaders. Fue publicada el 10 de agosto de 1979 con el único sencillo de su álbum de estudio del mismo nombre. La voz principal en la original la hizo Randy Crawford. La canción se convirtió en un éxito comercial, alcanzando el puesto número 5 en Inglaterra y en los Estados Unidos. Pues no tuvo tanta suerte, pero por ser una canción de jazz, llegó al puesto 36, certificado disco de oro por la Record Industry Association of America en agosto del 79. Y esta es una versión muy rara, nunca como la original, pero toca variar. Aquí está. vez para el trabajo de estudio Body Talk. Benson no fue muy conocido, George Benson, antes de 1976 con su disco Prison. Tiene unos trabajitos de jazz más tímidos y este es un trabajo de 1973 que fue presentado por CTI Record. Este formato se hizo después en un master del 2018 y quedó muy bien con cintas análogas de Michael Dutton. El trabajo Body Talk de George Benson llegó en las listas de jazz al puesto 10 en el 73, pero ya se veía que era como el reemplazo, como el sucesor del gran guitarrista Wes Montgomery, con un ojo y con un oído muy particular para escuchar todos estos sonidos nuevos y con esa brillantez de tocar, pues se comenzó a convertir en una figura importante. Esto es muy poco conocido, el tema se llama When Love Has Grown, del álbum Body Talk, con George Benson. Night Flight es el primer álbum de estudio en solitario del cantante americano Donald Fagen, ex integrante de Steely Dan porque Walter Becker se murió, su líder. Publicado en 1982 por Warner Brothers, bueno, fue conocido por todos los trabajos de Steely Dan, con quien disfrutó una carrera maravillosa en los 70s. La banda se separó en 1981 y él hizo varios temas, pero este de Night Flight es supremamente especial. A mí me encanta y bueno, es como la historia de un locutor en una estación de radio blanco y negro azul de Goodbye Look con Donald Fagen. We'll be right back. Tides es un trabajo que vamos a presentar a continuación de 2022. Es un tema alternativo, independiente, pop, con una artista nueva que se llama Alice Merton. El trabajo se llama Vértigo y es como un recordatorio de lo que se siente cuando se está en el escenario, cuando estás con el coro, cuando la multitud te abraza, te vas, regresas al escenario y la sensación es extraña. Y esto lo hizo en vivo y quedó muy satisfecha con Vértigo, esta chica nueva que se llama Alice Merton. Vamos ahora con un trabajo del 2004 de Franz Ferdinand, que pues es una banda escocesa de indie rock y fue lanzado en el 2004 en las listas del Reino Unido en el 3 de febrero, y sencillos maravillosos como Take Me Out, This Fire y Dark of the Matinee. Franz Ferdinand recibió una crítica universal bastante buena y lo compararon con, a su sentido, con los Beatles, con los Rolling Stones, con The Who, Duran Duran, Roxy Music, Sex Pistols, Wire and Blur, y el álbum obtuvo una calificación de 9 sobre 10. Con Franz Ferdinand, Matinee. The nail under the top and bottom buttons are

Chilay es una mujer muy talentosa, muy atractiva era. Fue una de las divas de Prince y pues es hija del legendario percusionista de Latin Jazz, Pete Escobedo, Chila Escobedo. Fue muchos años de la Revolution de Prince. Una artista de mucha categoría en el Concord Vista Label. Y bueno, ella pues no tuvo muchos éxitos, la verdad, pero era muy linda, muy atractiva, muy latina. Y su padre la ayudó y sacó un disco con su grupo Sheila E. and the E-Train. Y este tema, que es una composición de Lee Mabry y Sheila E., es muy linda. Aquí está Bahía. Oh, come. Vamos ahora con la música flamenca. Comenzó como periodista en la Universidad de Navarra, colaboración de ABC de Sevilla, y bueno, y se volvió artista. Hizo muy poca música, pero este tema se deja oír. Detrás de tu mirar fue el éxito que nosotros lanzamos en la FM hace mucho tiempo. En el trabajo y colaboraciones de Joaquín Sabina, Ana Belén, Vicente Amigo y su propio padre. Éxito, pero la verdad, 50,000 copias y bye bye a Valderrama. El tema del trabajo La Memoria del Agua se llama Siénteme, de este CD. Que me dejas y te vas y soy un corazón partido por la mitad. Porque me siento preso en esta cárcel de cristal donde veo la salida y no puedo escapar. Yo no siénteme como el aire en tus caderas cuando te rozan el cuerpo. Mi alma está a tu vera. Siénteme como el aire en tus caderas cuando te rozan el cuerpo. Es que mi alma está a tu vera. Corazón, corazón, si me falta tu pasión, ya no tengo inspiración. Ya no entro ni un momento en razón. Corazón, corazón, si me falta tu pasión, ya no tengo inspiración y me muero poco a poco, lentamente. Y yo siénteme como el aire en tus caderas cuando te rozan el cuerpo. Es que mi alma está a tu vera. Siénteme como el aire en tus caderas cuando te rozan el cuerpo. Es que mi alma está a tu vera. Corazón, corazón, no me digas que es mejor evitar el mismo error. No me digas que lo nuestro terminó. Corazón, corazón, si me falta tu pasión, ya no tengo inspiración y me muero poco a poco, lentamente. Y yo siénteme como el aire en tus caderas cuando te rozan el cuerpo. Es que mi alma está a tu vera. Siénteme como el aire en tus caderas cuando te rozan el cuerpo. Es que mi alma está a tu vera. atención general después de lanzar el sencillo Better Days en 2021 con el grupo sueco Nike y el rapero americano Polo G. Estuvo bien en Inglaterra. Después estuvo en Eurovisión, representó a Inglaterra. Y bueno, ha puesto a la venta desde el 15 de septiembre su primer trabajo titulado Sorry I'm Late. Aquí se los presentamos con el tema MTJL. I wish I was a morning person, but I'm not. I should have called my mom, but I forgot. I don't know why my back is hurting. I'm only 21. I wish I'd learned guitar, but I gave up. I'm just a mess. Maybe that's just life, I guess. I wish I wasn't an overthinker, but I am. Wish I could get my friends to understand. I wish I was a better singer, or better than I am. I wish one little thing would go to plan. I'm sad, I'm stressed. Maybe that's just life, I guess. The one that sound ungrateful. No, I'm not doing bad. Another day could be the best I've ever had. Oh, but today I'm feeling sad. I wish I was a morning person, but I'm not. I'd rather sleep some more, and man, why not? But I deserve a lot. It took some time, but now I know I'm not just a mess. And maybe that's just life. Maybe that's just life. Maybe that's just life, I guess. Y el turno para la hija de Martiño Dávila, Martinalia, que lanzó en el 2012 su disco Un Auténtico Comprender, completamente producido, arreglado y dirigido por el legendario cantautor Javan. Pero bueno, puso a Max Viana dizque a escribir una canción que se llama Itinerario, y yo personalmente creo que el que puso la canción y la escribió fue el papá, y pues el hijo firmó por él. Aquí está Itinerario. Procurei pra ver comigo o sol se pôr no Leblon. Queria tanto te rever. Você não sabe o quanto eu vou esperar a hora H. No Rio é muito fácil de achar. De você, não importa onde for. Da minha história eu sempre preferi ser o autor. Não vou desistir, não vou, não. Você tá num doce danado, mas não disse não. Não disse não, não vou desistir. Não vou, não. Assim de mansinho eu chego no teu coração. Queria tanto te rever.